50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 15 de octubre. Convocaron a una reunión con cooperativistas. Luego de la concentración que realizaron cooperativas y organizaciones sociales en las puertas del municipio, los trabajadores fueron convocados a una reunión para hoy a las 10 de la mañana. Escuchamos a Ángel Ibáñez, del Movimiento Surge. Para discutir estos temas y además discutir uno de los temas que a nosotros nos preocupa, que tiene que ver la salida en el marco de esta pandemia, ya que está todo abierto en la ciudad de La Plata, que tiene que ver con infraestructura en los barrios donde vivimos. Y esa infraestructura, realizarla a través de cooperativa. Nosotros lo que planteamos es hacer veredas, mejoramiento de calles. La ciudad está desbordada, con muchos problemas en la barriada, y lo que nosotros proponemos es poder desarrollarlo a través de cooperativas generando empleo. Un servicio que informa más cerca. La UNLP ya entregó más de 600 computadoras y tablets a sus estudiantes. La universidad realizó la cuarta entrega de tablets y notebooks en el marco del programa de beca Tu PC para Estudiar, una iniciativa que prevé beneficiar a 2.000 estudiantes de todas las facultades y los 5 colegios de la Casa de Altos Estudios. Esta propuesta está destinada a aquellos alumnos que carecen de recursos socioeconómicos y no cuentan con estos equipos para acceder a las clases virtuales y materiales educativos en tiempos de aislamiento. Los equipos se otorgan en comodato durante el periodo en el que transcurra su carrera de grado o su formación de pregrado en el caso de los alumnos que asisten a colegios. Artistas reclamaron medidas para atravesar la crisis. Representantes de centros culturales de la ciudad concentraron en el pasaje Dardo Rocha, donde reclamaron que se trate del proyecto que declara la emergencia cultural. Reclaman que se trate este proyecto que fue presentado en agosto y aún no obtuvieron respuestas. FM Raíces habló con Martín Mendivil, trabajador del Teatro La Mercería. La realidad que hace 7 meses no podemos trabajar, todo el arte y la cultura está totalmente parado. No podemos laburar, no podemos abrir nuestros espacios y se está haciendo muy largo y no hay forma de sostenernos, ni sostener nuestras vidas diarias, ni de sostener nuestros espacios. Es por eso que creemos que tanto el Estado Nacional, que está presente, el provincial, que está presente un poco menos, y el municipal, que no tiene ningún tipo de presencia, deben estar presentes articulando, gestionando, para que el arte y la cultura, el arco del arte y la cultura platense, puedan pasar este mal trago lo mejor posible. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.